A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenos días, bienvenido a Radio Centenario. Buenos días, Yuri, estamos esperando escuchar tu voz y continuar nuestras conversaciones. Muy bien, Petras, es una satisfacción para nosotros hablar contigo. Quiero decirte o preguntarte, ¿cómo anda el mundo? Mira por dónde arranco. ¿Cómo anda el mundo? ¿Estamos en la antesala de una nueva Guerra Fría o estamos inmersos en ella o estamos lejos? Yo creo que estamos entrando a un periodo de grandes tensiones. El mundo arde. Es una situación muy caótica en todas las regiones del mundo, con excepciones notables, pero todavía afuera de los lugares de fuego, los pueblos no están tomando cuenta de los grandes peligros que los gobernantes occidentales están provocando. Hay una brecha entre lo que está pasando en el mundo conflictivo y la vida cotidiana de los residentes en Europa, Estados Unidos y Japón. Y por esta razón debemos entrar, porque tarde o temprano estos grandes acontecimientos en Palestina, en Libia, en Siria, en Afganistán y todos los otros lugares va a tener repercusiones. Incluso la confrontación con Argentina va a tener repercusiones y tiene un impacto sobre lo que está pasando en el mundo financiero e incluso en las cuentas de los ahorristas occidentales. Eso para decirlo, que hay grandes problemas, grandes confrontaciones, pero todavía no han tenido el impacto sobre la mentalidad de la ciudadanía y todavía no han afectado su bolsillo y su manera de vivir. Petras, ¿dónde se ubica el origen de haber vuelto a esta situación de preguerra fría o de esta situación que tú planteabas? Obviamente, lo que está afectando el mundo actual, la crisis, está directamente ubicado en la política militarista occidental. Podemos dar un rápido sumario de lo que está pasando. Primera instancia, Washington organizó un golpe en Ucrania, tomando el poder un gobierno títere, y el gobierno títere anunciando políticas sumamente reaccionarias sobre el país, dirigidos a poner los ciudadanos de doble lengua, ruso y ucrania, en una situación de ciudadanía secundaria. Eso provoca un conflicto entre los pueblos democráticos en el este y los agresores títeres en el parte este. Más allá de eso, tenemos los fracasos que han fomentado conflictos en África, en Egipto, en Libia, donde hay una guerra de todos contra todos, destruyendo todos los grandes cumplimientos del presidente Gaddafi, los esfuerzos de democratizar Egipto. Y ahora entramos en el genocidio de Israel, producto de los 50 años de financiamiento y respaldo militar y diplomático de Estados Unidos. El genocidio en Gaza el asesinato indiscriminado del gobierno judío en Tel Aviv han provocado enorme choque entre los pueblos en todo el mundo, a tal punto que la gran mayoría de los ciudadanos actualmente consideran Israel la principal amenaza a la paz mundial. Israel no toma cuenta de ninguna crítica de ninguna parte, porque están asegurados el apoyo de los poderosos grupos judíos sionistas en Inglaterra, en Estados Unidos, que van siempre a apoyarlos cualquier crimen contra la humanidad, cualquier violación de las leyes de guerra, cualquier acto de criminalidad de proceso de Nuremberg. Yo creo que es el gran tema que está quemando en todas partes del mundo y no se puede escapar. Israel han lanzado miles de toneladas de bombas sobre sectores poblados del pueblo palestino. Han matado, según la noticia de hoy mañana, 1.100 palestinos, heridos cerca de 10.000, destruidos todas las lugares de trabajo, fábricas, lugares, escuelas, dos escuelas destruidas, muchos otros habitaciones, santuarios atacados, un estilo nazi con respaldo de todos los más prestigiosos judíos sionistas en el mundo. No hay ninguna organización de masa y sionista que han criticado Israel. Ahora, hay voces de judíos críticos, hay pequeños grupos que han criticado y hay un porcentaje importante de la nueva generación de judíos abajo de 30 años que han criticado Israel y muchos dicen que ya no soy más judío. Si eso es lo que representa ser judío, yo no quiero ser parte de eso. Esos son señales positivos, pero dentro un holocausto contra el pueblo palestino. Y yo creo que es el gran problema. Mientras tanto tenemos el conflicto en Siria, donde las fuerzas más extremistas islámicas también tienen el apoyo secreto de los países occidentales para tumbar el gobierno. Mientras en Irak el grupo islámicos sunnis están atacando el gobierno contra las políticas norteamericanas, en el otro lado sigan atacando el gobierno nacionalista de Bashar Assad. Este tipo de fomentar conflictos en todas partes han creado la situación de tensión. No es simple un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Hay conflictos entre las fuerzas democráticas y el mundo occidental en Ucrania. Digo conflictos violentos. Hoy día tenemos información de Ucrania donde hay más de 1.200 muertos, 3.500 heridos, 100.000 refugiados, producto del gobierno pro-occidental agresivos que están tirando bombas sobre lugares poblados. Y después tenemos otro conflicto cuando el gobierno norteamericano, dando respaldo a los fondos buitres, atacando y tratando a forzar a Argentina en la declaración de default. Exacto. Es un conflicto político. Los que hablan simple de negociaciones entre los fondos buitres y el gobierno argentino son equivocados. Los fondos buitres y el juez, el proceso judicial, todo corrompido, es una expresión de un conflicto político. Lo que debes conceptualizarlo es entre Obama y Kirchner. Y la posibilidad de conseguir la capitulación de Argentina es para desprestigiar el gobierno del centro-centro-izquierda y facilitar el ascenso de gobierno de la derecha entreguista en términos de lo que existe en los años 90 con Menem y después con De la Rúa. Eso es lo que está atrás de este presiones, esta confrontación que está ahora en proceso. Aquí en Nueva York están sentados a discutir un arreglo, si es posible, pero los mercados aquí en Nueva York dicen que hay 50% posibilidad de un acuerdo en el último momento, y hay otros sectores que ya están preparando por el default y los temblores que van a afectar el mercado financiero. Todo eso indica que no es simple una guerra fría tradicional como antes, la URSS y los Estados Unidos y OTAN. Ahora tenemos un conflicto entre los países occidentales con toda una gama de nuevas fuerzas emergentes que representan una independencia, un esfuerzo a crear un mundo bipolar. Y no hemos mencionado China, otro sí. problema y otro lugar de gran conflicto avanzando, Estados Unidos organizando desesperadamente aliados en Asia para encerrar China. Hoy día en el Departamento de Comercio imponen nuevas tarifas sobre importaciones de material solar de China, un tarifa de 160%, que es una provocación. No digo que los solares son una gran parte del comercio, pero sí es una indicación de una política dirigida a provocar a China a tomar medidas en retaliación. Yo creo que este otro fuente de la nueva guerra. En otras palabras, sumario, Estados Unidos apoyando a Israel, provocando gran confrontación con el pueblo palestino para destruirla y crear un Estado tipo nazi, puro judío, sin palestinas, sin posibilidad de construir una vida. Otro lugar es Medio Oriente, África del Norte, Libia, Siria, Irak, Afganistán, otras guerras frías, Rusia en Ucrania, acusado de cosas absolutamente fabricadas, y los medios de comunicación aquí, debo decirte, han cambiado dramáticamente. Antes permitían algún debate, una posición crítica a la posición norteamericana en relación con Ucrania, otro que dice que Rusia no está implicada. Ahora no hay ningún debate. Los medios de comunicación más prestigiosos son brazos políticos propagandísticos de gobierno. El Financial Times, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, toda la prensa, y ni hablar de los medios de comunicación. Cualquier prueba que Rusia muestra, fotos aéreas mostrando que los misiles ucranianos están dirigidos hacia los aviones pasando arriba, no aparece en los diarios. Mientras Estados Unidos no presenta ninguna muestra de pruebas, pero simplemente hablando de las responsabilidades rusas, y la prensa aquí no exige pruebas. Eso es una cosa que es insólito ahora en el país, que no hay ninguna fuente independiente del gobierno. Y cualquiera que habla de estas cosas en la prensa están expulsados Hay una periodista del medio de televisión importante que dice cuando los israelitas la molestaban por hacer un informe sobre los asesinatos de civiles, los llamó basura. Y por decir basura hacia los israelitas, el gran emisora norteamericana la llama a casa a dejar hacer reportajes allá. Uh-huh. En otras palabras, un micropurga, pero un señal a todos los periodistas que no tienen ninguna posibilidad de desviar de la línea recta del gobierno norteamericano. Petras, cuando George Bush decretó la tortura y la instalación de cárceles en el mundo, bueno, Guantánamo estuvo en los primeros lugares porque ya existía. En septiembre llegan los primeros presos de Guantánamo a Uruguay. ¿Todavía le quedan muchas cárceles a Estados Unidos de tipo Guantánamo o de esa naturaleza? Bueno, tienen cárceles escondidas en muchas partes del mundo. Eso es primero. Y tienen muchos centros de detención, lo que llaman centros de detención para ilegales, personas que entran con algún problema en la documentación. Son muy numerosos, hay miles y miles de personas que están detenidos. Después tenemos presos políticos detenidos hace tiempo, incluso un gran dirigente indígena que han pasado 30 años falsamente acusado de matar a un oficial de policía. Tenemos presos que están sufriendo por el simple hecho que tenían posesión de un gramo de marihuana, que están pasando 5 años en la cárcel. Hay muchos tipos de presos aquí, presos políticos, presos inmigrantes, que sufren todas las torturas que puedes imaginar, no simplemente castigo físico, castigo psicológico. Por ejemplo, hay prisiones que se llaman El Pozo, donde están encerrados en pequeños cárceles, casi espacio de extender el cuerpo y nada más. Y eso se puede pasar por meses como castigo por alguna discrepancia, alguna queja sobre el tratamiento o la comida podrida. Y hay pocos que pueden intervenir, algún abogado aquí, algún defensor de derechos civiles allá. Pero la gran mayoría no tienen defensores públicos y o si no tienen dinero están perdidos en este infierno que tenemos. Yo creo que más allá de los Estados Unidos, en países como Arabia Saudita, Egipto, tenemos presos escondidos y no se anuncian eso y nadie puede entender dónde están, porque todo está hecho por la policía secreta y las fuerzas especiales. Cada mes raptan individuos, desaparecen, y nadie sabe dónde están y por qué los secuestraron. Es un estado terrorista que funciona en la clandestinidad. Entonces, para contestar tu pregunta, necesariamente tenemos que entrar en las archivos de la policía secreta, que no es nada fácil. Petras, bueno, te dejo en los últimos minutos por algún tema que estés trabajando en este momento, como siempre. Sí, bueno, el hecho más importante aquí en Estados Unidos en este momento es el tratamiento de los niños inmigrantes que están en los centros de detención, maltratados, acostados en el piso sobre alfombra, que están frente a la posibilidad de una expulsión de gran escala. Este tratamiento inhumano está producto una política profundamente hostil a los inmigrantes centroamericanos y mexicanos. Y Obama busca implicar los gobernantes de Centroamérica, el gobierno títere de Honduras, el gobierno derechista de Guatemala, el gobierno pseudo-izquierda en Salvador. Todos están en colaboración con Obama para buscar una forma de devolver los niños. Pero ¿qué van a volver? Salieron de Centroamérica porque hay grandes problemas económicos, hay violencia, hay pandillas, hay represión, hay una falta de perspectivas sobre la vida cotidiana. Eso es común en Honduras, tanto por la derecha como el gobierno centroizquierda. Y estos tres chiflados, actuando en colaboración con Washington, no levantan el voz decir que vosotros tienen responsabilidad por las guerras que lanzaron en Centroamérica, desarticulando nuestra economía, imponiendo el neoliberalismo y forzándonos a tratar a reorientar el pueblo. No podemos simplemente desplazarlos y devolver los inmigrantes. Ellos van a volver a buscar salida, porque aquí en estos países no hay posibilidades, no hay empleo, no hay inversiones que genera una manera de vivir decentemente. Este tema no entra en el debate en el Congreso norteamericano. Nadie recuerda los 75,000 muertos en Salvador en los años 80-90. Nadie habla de los 200,000 guatemaltecos asesinados por las fuerzas contrainsurgentes norteamericanas. Nadie habla de miles de hondureños desplazados por el golpe del Estado de Estados Unidos en 2009. Nadie habla de las causas fundamentales estructurales, por qué la gente tiene que salir y por qué la gente en desesperación manda a sus niños a buscar una forma de entrar a Estados Unidos, encontrar parientes para vivir por lo menos en la forma mínimamente seguros. Eso no se debate en esta. Aquí debaten cuánto dinero necesitan a echar los inmigrantes, cuántos policías más tienen que imponer en las fronteras, cuántos más centros de detención tenemos que imponer. Y el debate es sobre el dinero y el número de policías, no sobre los grandes temas estructurales que hemos enumerado. Es un país moralmente bancarrota, políticamente reaccionario, y un país donde los ciudadanos están ignorantes de las realidades que enfrentan en la vida cotidiana. Petras, realmente lo que me queda es felicitarte por este análisis y por este trabajo, mandarte un gran abrazo en nombre de la audiencia y convocarnos para el próximo lunes. Sí, a pesar de todo el mundo caótico, como decía, que todavía no han tocado tierras, por lo menos en lugares tan pacíficos como Uruguay, y la gente Rocha hoy día en la mañana se fueran al mar unos 20 kilómetros y dicen que la pesca de corvina anda muy bien. Y debemos terminar con el buen suerte de los pescadores afuera de Rocha. Dice que se está pescando realmente en forma magnífica. Ojalá que esto continúe. Un abrazo, Petra. Un abrazo, Che. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.